knows a good home. Pronto el gran faraón vendrá y lo destruirá. Confiad en la salvación de Dios, llamaba Moisés. Se separaron las aguas y cruzaron el ancho mar. Nos libertó, oh mi Dios, nos libertó. Si arcos el peligro, su mano amorosa nos da. Entonces fuerzas malignas huirán a la voz del Señor. Cuando no había esperanzas, mi Dios nos libertó. Su mano.